Ayacucho, en los Andes peruanos, hay un niño que lidera el cuidado de las lagunas de su comunidad. La directora de Convoca, Milagro Salazar, nos cuenta la historia de Gianmarco, el guardián de las lagunas, en este podcast que forma parte del especial Yacu Nija. Nosotros vamos a revisar dónde crear unas lagunas. Tenemos nuestra canchita, nuestra coca. Ajá. Y vamos. A sus 13 años, Gianmarco tiene una importante misión en la tierra. Represan agua de lluvia. Ajá. Y eso después lo sueltan. Ajá. Gianmarco nos cuenta que fue el espíritu de las montañas, de los apus, que le dieron este encargo que asume con el compromiso de un adulto. Hacen un pago. Ajá. Para que el agua nunca se seque. Gianmarco es el guardián de las lagunas. El principal mensaje es cuidar del medio ambiente. Y lo hace muy bien. Gianmarco Flores Guamaní tiene tan solo 13 años. Juega como cualquier niño de su edad. Sin embargo, es muy observador cuando elige aprender de nuevas experiencias para mejorar el cuidado del agua en su pueblo en Chuschi, Ayacucho. Zona recordada por haber sido golpeada por la violencia terrorista en el Perú. Hace pocas semanas, Gianmarco conoció la Amazonía peruana, la región central San Martín. Recorrió en ojotas, quebradas y bosques. Indagó junto a otros niños de diversas regiones del país todo lo que le podía servir para proteger las lagunas, los ríos, el agua. A pesar de las altas temperaturas de la selva, Gianmarco lució en todo momento la vestimenta colorida de su región, su sombrero adornado con las flores típicas de su comunidad. Gianmarco fue elegido para cerrar el Foro Panamazónico en representación de los niños, un encuentro que reúne a organizaciones sociales, expertos y ciudadanos preocupados por el cuidado del medio ambiente. A su corta edad, es el presidente de una red de niños y jóvenes que tienen a su cargo la responsabilidad de preservar el agua con una técnica ancestral ya casi olvidada. Nosotros vamos a las 9 de la noche a hacer pago y llegamos 12 de la noche. En medio de la noche es más bacán. Nosotros hablamos con Apu, no en vivo, sino en nuestros sueños hablamos. Apu, Apu. Para las comunidades de los Andes, los cerros son espíritus protectores que velan por el territorio, el ganado y los cultivos a cambio de una ofrenda. Los llaman apus. Para Magdalena Machaca, miembro de la Asociación de Bartolomé Aripaya en Ayacucho, esta técnica ancestral le ha permitido preservar 102 lagunas y tener a más de 2.000 personas comprometidas. Bajo esa cosmovisión es lo que hemos logrado tener hasta ahora 102 lagunas de agua de lluvia. Ninguna de ellas no nos trajo ninguna consecuencia, como lo que hemos vivido, por ejemplo, a nivel nacional, de que hubo huaicos, de que hubo derrumbes. No nos ha generado eso, porque está construida en empatía, en conversación con la naturaleza. Como se recuerda, en marzo de este año, Lima, la capital del Perú, sufrió una dramática escasez de agua debido a los huaicos e inundaciones en todo el país. 27 distritos limeños no tuvieron agua, ni siquiera reservas para satisfacer las necesidades más básicas. 4 días sin agua, señores. ¡No tenemos agua! La comunidad ayacuchana de Chuschi ha sabido proteger sus fuentes de agua. Desde 1994, los pobladores trabajan para que el agua de las lluvias se convierta en repositorios de agua y sirvan para recuperar el ecosistema que se había perdido. Ahora ya tenemos agua suficiente y los animales que no habían en el año pasado aparecieron. Reina cuajos, los sapos también habían chiquititos, pero ahora son grandes porque hay más agua, ¿no? Nosotros tenemos agua suficiente. Y eso se lo deben a los ojos de agua. ¿Por qué son importantes los ojos de agua para tu pueblo? Porque de ahí sale agua, ¿no? Y cuando no habría ojos de agua, ¿de dónde va a salir este el agua? Que es Puquiala. Ahí nosotros plantamos plantas. Que es Putaja, Circe. plantas que ayudan a brotar el agua que, conservadas con técnicas ancestrales, son utilizadas en tiempos de sequía. Cuando no hay puquiales así en el cerro, no sé, lo hacen hueco a las piedras, ¿no? Cuando llueve, se llena el hueco de las piedras. Una fuerte sequía en Quispillacta alejó a animales y secó las cosechas, por lo que los pobladores tuvieron que tomar medidas extremas como bombear el agua del río Pampas. Entonces, el trabajo en equipo, producto de la alianza de niños, adultos y ancianos, los hicieron merecedores del premio del Ministerio del Ambiente en Buenas Prácticas de Adaptación frente al Cambio Climático en la COP20 en el año 2014. Magdalena Machaca nos lo cuenta. Es un modelo alternativo al desarrollo desde los pueblos indígenas, en otras palabras diríamos un desarrollo endógeno, con sus propias tecnologías, con sus propias sabidurías. No implica solamente recuperar los saberes con los adultos, con la comunidad organizada, sino que partir desde los niños, los jóvenes, para que ellos sean los mismos protagonistas, sean los mismos actores. El centro poblado de Quispillacta, en el distrito de Chuschi, puede llegar a construir en un año un promedio de 20 lagunas, que va desde los rituales, el cuidado, la preservación y el continuo trabajo de mantenimiento. Entonces, no basta hacer la laguna, sino que todos los secretos, todos los rituales, todos los saberes que hay en marco de esa práctica concreta. Entonces, todo ese proceso se hace con los niños, los ancianos, las autoridades, la población organizada en grupos de AINE. El cuidado del agua se ha venido trabajando dentro de los hogares y en las escuelas, donde se da valor a las costumbres y tradiciones de los más sabios del pueblo. No solamente cuidados nada más, sino un cuidado bien cariñoso. Tiene sus necesidades, tiene sus alegrías, y eso es lo que hacemos cuando hacemos, por ejemplo, las festividades al agua. La crianza de las lagunas implica también tecnología y estudios hidrológicos. Lo hemos cuantificado, hemos hecho un monitoreo, incluso hidrológicamente. Muchos van a decir que eso no se puede, y también van a decir que con esos saberes no hay plata. Es que si no hay plata, ahí las condiciones de vida no se mejoran. Ese mito nosotros hemos roto con el trabajo que hemos hecho, con todos los niveles, digamos, o con todos los grupos de la comunidad, que son niños, jóvenes, mujeres, ancianos, autoridades. Hemos roto y hemos logrado un modelo de desarrollo alternativo a nivel de la región, y así también a nivel nacional nos reconoce. ¿Y en qué se expresa? Hay mayor cantidad y calidad de agua. Gianmarco se ha comprometido a cuidar el agua de su pueblo, el suelo, los animales y todo lo que les rodea. Pero sobre todo, lleva en sus manos un testimonio de gran valor, la misión que le encomendaron los Sapus y que hoy le permite compartir este mensaje con nosotros. Mi llamado es para todos los que habitan el mundo, para que cuidemos el agua, la tierra, para que restablezcamos el vivir bonito.